Ese es un episodio que bandido como André Le Mateo, que está refugiado en Francia ahora mariconeando, porque maricón, locura lo hicieron maricón en Don Bosco. Él lo sabe, que el padre Ernesto y su recua de bugarrones lo sodomizaron. Y yo todavía no conozco un ex maricón. André Le Mateo vivía jodiendo, repitiendo supuesta anécdota de la honestidad de Duarte. Honesto era general del ejército haitiano, ¿eh? Y fue de lo que proclamó como su plataforma los fueros y libertades de Cataluña. El mismo programa que tiene a Cataluña en España, convertida todavía en una colonia de España, porque España es una cárcel de pueblo. Señores, de esto podemos hablar por largo tiempo, pero yo tengo que limitarme, ¿verdad? Y quiero decir que los dominicanos estamos librando una lucha decisiva por salvar la República Dominicana del doble enemigo, del enemigo que representan los traidores y lacayos, como es el mojón del que dije que por algo Joe Biden lo habían premiado y congratulado como el más grande lacayo que en todo el mundo tiene el gobierno norteamericano. Y como tal era que estaba embelleciendo la necesidad de la invasión a Haití, porque es la invasión a la República Dominicana, no se engañen. Este lacayo, este abominable impostor que se elige con la venta de la República Dominicana, porque esa deuda externa es una venta a los capitales financieros internacionales que maneja Estados Unidos y la Unión Europea, compuesta por países imperialistas. Con eso él financió su reelección, porque él está conspirando junto con los haitianos y con los norteamericanos para la destrucción de la República Dominicana. Entonces nosotros, los que nos consideramos patriotas sin cola que pisarle, estamos en el deber de luchar en una guerra en dos frentes, en lo interno contra los traidores y en lo externo contra los haitianos y los imperialistas norteamericanos y europeos. Y tenemos que luchar comprometido al sacrificio de nuestras vidas y comprometido en enjuiciar y ajusticiar a todos los que a nuestro lado se presten a socavar las instituciones llamadas a luchar por el triunfo en esa guerra de dos frentes. Hay que sacar en primer lugar en esa guerra a los haitianos del país. Hay que deshaitianizar el país. Ya está bueno. Se ha comprobado que las Fuerzas Armadas y la policía han sido traicionadas por sus mandos y se han puesto al servicio de la causa haitiana. Porque las Fuerzas Armadas y la policía, empezando por sus mandos, no representan la soberanía ni luchan por la soberanía nacional. Se ha visto en los casos de la frontera. Y se ha visto cómo ellos se prestan a venderse a los haitianos para pasarlos de contrabando. Se ha visto cómo la policía apoya en las urbanizaciones periféricas de la capital, sobre todo a los haitianos. Como es el caso del apoyo que le dan esos mandos policiales y la Dirección Nacional de Control de Droga y de Migración a los haitianos que cunden en urbanizaciones como en el Invidoré, allá en los alrededores del hipódromo, en donde los haitianos están como chivos sin ley, y los oficiales policiales de migración y de control de droga hacen causa común con los haitianos, en contra de los dominicanos que protestan y son víctimas, entiéndase bien, de una guerra bacteriológica de los haitianos, como acontece en todo las urbanizaciones en Villa Carmen, en todas las urbanizaciones periféricas de la capital, donde se concentran los haitianos, despliegan una guerra bacteriológica que empieza por tirarle hacia los traspatios de las casas de los dominicanos funda cargada de mierda y de orines. De eso tenemos caso de sobra. De ejemplo, cometen abusos indescriptible y las autoridades lo apoyan es el papel del mojón, porque él es haitiano. Ni canallas, como el hijo de Freddy, Gastón Arce, puede ocultar que los Abinader y los Corona son haitianos. Son huevos de serpiente haitiano. Pero lo más grave que se debe saberse es que el caso de Billo es más grave, porque Billo no es árabe solamente, es judío. Su familia llegó a Haití en los años de 1896, cuando Francia e Inglaterra decretaron la necesidad como país imperialista de crear a Israel y comenzaron a financiar las emigraciones hacia Palestina. El bandido de Leonel Fernández quería especular con eso y le tapamos la boca, porque los árabes son en realidad semita, porque todos los emigrantes del norte de Arabia Saudita son semita. Y el mamotreto criminal que llaman Biblia lo envuelve en la salsa de que Abraham es el núcleo de los judíos, mientras que Ismael, que también es hijo de Abraham, es el núcleo de los árabes, porque los árabes son considerados parte de la raza negra. Y Abraham tenía su esposa Sara, la que prostituía y vendía, como una costumbre árabe, y también tenía a la mamá de Ismael, que era una esclava negra. Por eso los árabes son semitas, porque semita es un nombre genérico que se aplica a los emigrantes del norte de Arabia Saudita. Mucha gente se confunde en estos momentos en que los estados imperialistas proclaman dos estados, uno para los judíos y otro, pero eso es una engañifa, porque el estado judío, que es Sion, es una fábula bíblica. Sion, la tierra de Dios, vamos a fundar a Sion, y por eso es que insistimos en que la religión es el opio de los pueblos. Esa es la base de la engañifa para querer justificar la legalidad de la existencia de Israel. Pero ¿en dónde, si no tenía tierra y se va a fundar un estado, en qué estado lo va a fundar? En el territorio de los árabes palestinos. Y esa ha sido la historia de los últimos 100 años. ¿Quién inicia el crimen? Hamas, porque reclama el territorio que le pertenece históricamente. O los judíos, cuando constituyen el Estado sionista de Israel. Y ahí es que tienen toda la razón histórica los iraníes, cuando dicen que la meta de la lucha real es la desaparición de Israel. Y efectivamente, la única solución que hay ahí, en el Medio Oriente, que se entiende bien claro, y es nuestra posición, es la desaparición de Israel. Donde quiera que hay un israelí, hay infamia. El caso de este señor Gilbert Billo, él es de lo que en vez de irse para Palestina, cogió para el Caribe, y su familia se refugió en Haití, y todavía están cometiendo infamia. Son los que defienden la supremacía de la raza negra sobre la isla. Y ese es su papel. Él es aparentemente blanco, ¿eh? Busquen la foto de él, que está en internet, de Gilbert Billo. Canadá lo declaró como el fundador y financiador de las bandas criminales de Haití. Le confiscó los bienes y lo deportó. Pero el mojón, que es un bastardo haitiano, como yo digo, es un gitano árabe, un apátrida, lo acogió aquí y comparte despacho con él. Entiéndase bien la gravedad de la situación de la República Dominicana, y por lo cual yo llamo y reitero que los dominicanos debemos prepararnos con todo tipo de armas y todo tipo de entrenamiento para realizar el exterminio necesario de esos crápulas en territorio dominicano. No hay que tener miramiento de que sean niños, mujeres o lo que fuera. La única manera que se lava la dignidad nacional es con sangre haitiana. El descarado maricón y agente de la CIA, narcómano, Roberto Álvarez, flamante ministro de Exteriores de este gobierno, ha dicho descaradamente que en la escuela dominicana, una cifra acicalada, o sea, disfrazada, hay 143 mil estudiantes haitianos. ¿Cuál es la matrícula de los dominicanos que no tienen cupo en las escuelas dominicanas? 200,000. O sea, ¿quiénes lo ocupan? Los malditos haitianos. Pero los haitianos no pagan un chele por nada. ¿Qué dicen ellos? Que el presupuesto de salud, digo, cuando digo ellos me refiero a lo del gobierno, porque el gobierno haitiano, es para emigrantes. No se trata de emigrantes europeos ni chinos. Se trata de los jodidos migrantes haitianos. El 16% del presupuesto de salud en parto. Pero ahí no contabilizan el servicio de los médicos, porque los médicos de hospitales públicos, que se puede establecer la cantidad que son, atienden el 90% o el 95% de pacientes haitianos. Luego, los médicos dominicanos están al servicio de los haitianos. Y ese gasto de los médicos, enfermeros y demás, camilleros y demás, es de los dominicanos, pagado de nuestro tributo y de nuestro patrimonio nacional a los jodidos enemigos haitianos. ¿Cómo se explica, cómo se justifica que gente que nos roba el agua, como se han robado el río Masacre, que montan campañas sistemáticamente contra los dominicanos, que llevan a cabo contra los dominicanos una guerra biológica con fines de contaminarlo con todo tipo de enfermedades incurables? Y nosotros tenemos también que sacar de nuestros recursos para mantenerlo. Solamente un traidor como este carajo que está impuesto ahí a base de la hipoteca de este país para mantener a los haitianos, que es Luis el Mojón Abinader. Hay que estar claro, el grupo La Antigua Orden Dominicana no compartimos con ellos en general el punto de sacar de aquí a los haitianos, pero no compartimos otro punto de vista con ellos. No obstante, ellos han hecho un llamado a que todas las fuerzas que se sientan patrióticas los respalden en su lucha contra el periódico haitiano que finge ser dominicano de El Diario Libertino. Hace mucho tiempo que nosotros lo bautizamos, que ese no era Libre Nada, que eso era un libertino, porque ese fue fundado originalmente con el capital que Peña Pellerano se robó de Bancrédito, junto con Guido Gómez Mazara y junto con Fausto Rosario Adame. Fíjense, Peña Pellerano, un supuesto hijo de Peña Valle, o nieto. Pero Peña Valle era hijo del berraco de la jamona de la oligarquía, Fernando Meriño. El doctor de Filló, Peña Valle, tienen una marca, que es el Arturo, Fernando Arturo Meriño. Todos son hijos del burro hechor o berraco que tanto admiraba Joaquín Balaguer, Fernando Arturo Meriño, que fue quien impuso a Lili en el gobierno. Porque el criminal de Lili era el ministro de Interior y Policía de los gobiernos teocráticos de ese criminal y bastardo de Fernando Arturo Meriño. A mí me preguntan, ¿pero y por qué tú le tienes tanto odio a los bastardos? Porque es un concepto oprobioso. Todo el que está marcado con la condición de bastardo no confía en nada para él, que es depositario de todas las infamias, bajezas, bajas pasiones y perversidades que es capaz de desdorar la condición humana. El bastardo es un resentido. Y yo lo pongo en dos ejemplos. Tony Raful y Aide Curé. Para muestra basta un botón. Porque las clases explotadoras se empecinan en capitalizar el resentimiento antisocial de los bastardos. Y lo alimentan desde la iglesia. La mariconería de Balaguer y de todos sus funcionarios. No era casual. Claro, Balaguer tenía la gratitud hacia Fernando Meriño porque él fue el que le llevó a Lili a presidente. Y Lili era primo hermano de Balaguer. Era primo hermano de la mamá de Balaguer. Y por eso él, diciéndose de antihaitiano, protegía a Peña Gómez. Y Peña Gómez conspiraba para asesinarlo. Tony Raful creía que nosotros estábamos bien distantes de lo que él hizo con el papel de cómo traicionó, fingiéndose amigo de Homero Hernández y del otro terrorista Solano. Él fue que le dio el informe a Peña de lo que estaba Homero y lo que iba a llevar a cabo. Homero hasta le dijo día y trayectoria, ruta. Por eso Balaguer puso en marcha a su grupo de criminales, encabezado por Ñoñón y por Yubere Montaz, Chinino, para que pusieran en movimiento a Arias Núñez, y luego fue entre el PRD y los reformistas que ajusticiaron a Arias Núñez en la victoria, para que no se le ocurriera soltar la lengua. Tommy Raful sabe, y de muchas cosas más, de mucho que él traicionó y delató, porque es un bastardo malo, así como es cuero la hija, eso lo lleva en la sangre. Pues bien, hay un aspecto que no puede faltar, es la explicación del viaje de Luis Abinader en su trama contra la República Dominicana por el Vaticano rumbo a los paraísos fiscales de Suiza. Ese aspecto es sumamente importante y es fácil de desbrozar. Por lo menos vamos a intentarlo. Resulta que con el volumen de millones en deuda externa acumulado por el gobierno del mojón, es evidente que esa es una fuente de un botín de gobierno que cobran el 20 y el 30 y hasta el 40% por inversiones. Echemos a un lado los multimillones que distrajo, o sea, que se robó Luis Abinader y su equipo de gobierno para financiar y repartir impunidades para su reelección, entre las que sobresale el caso de Rosa Amalia Pilarte. Yo pongo énfasis y me detengo y lo menciono López, porque es indudable que de la abundancia del corazón habla la lengua. Y es indudable que la impunidad con que la Pilarte actuaba y Miki López actuaba en sociedad con Gutiérrez implicaba necesariamente a círculos políticos del sistema, particularmente del PRD y de la oligarquía cuyo Estado Mayor lo dirige, la Iglesia Católica, el Episcopado Dominicano. Fíjense, Miki López, el marido de la Pilarte, es de Moca, pero la Pilarte era diputada por La Vega. Se supone que los López en Moca, de relevancia, porque pueden haber hasta haitianos que tengan el apellido López ahora mismo, son parientes del cardenal. ¿Y qué dice el anecdotario histórico dominicano? Que con los veganos y los mocanos se da la siguiente situación, que la casa vegana tiene la cocina en Moca y viceversa. La casa de Moca tiene la cocina en La Vega. O sea que son una y la misma vaina. Por tanto, no es extraño que Miki López, el marido de la Pilarte, usufrute los privilegios de el alias cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, alias Hildebrando Borja López Rodríguez, porque tiene todas las mañas y aberraciones de Gregorio VII. O sea, que era Hildebrando, cuando llegó a ser papa, se puso el nombre de Gregorio VII. No hay crimen, no hay bajeza que no cometiera los Borja y que no cometiera Hildebrando. Él fue el que estableció el celibato, pero él tenía un amante que cuando lo declararon loco, ella fue que lo atendió, Matilde de Canosa. Así resulta que es evidente que, acorralada por la opinión pública y por las acusaciones, Rosa Amalia Pilarte, un nombre que corresponde a la cuadra de Herminia, la de la Duarte, Rosa Amalia, a todo el que le pongan ese nombre sale prostituta, y cuando envejece se convierte en proseneta. Rosa Amalia, ¿usted se imagina el diablo? La carga de esa pobre mujer. Pero deben ser los padres a los que hay que condenar por ponerle ese nombre. Inevitablemente tenía que ser una delincuente. Rosa Amalia Pilarte de López dijo, cuando quieran saber de mí, que vayan a la iglesia. Esa frase es sumamente reveladora para lo que nos gusta buscar la quinta pata al gato. Porque el primer papa, que es Calixto I, era un prostituto del harén de Cómodo, el último emperador de los Antoninos. Y ese Calixto era bisexual porque era a la vez el chulo de otra prostituta lesbiana que tenía Cómodo, que se llamaba Marcia. La Santa Marcia, que está ahí en el calendario católico, se hizo santa de lo tanto que amó, de la tanta leña que dio. Y Marcia se hizo santa también. Entonces, Marcia, Cómodo, que era maricón, porque los emperadores romanos la mariconería era un lujo, como ellos son los herederos del imperio griego, ¿verdad? Y también de donde era Carlomagno, de los macedonios. El caso es que Alejandro Magno tenía un amante hermoso, Efesión, que Leonel quiso imitarlo y el bugarrón de Leonel pasó a ser aquí el rubio general llamado Medina y Medina. Héctor, bienvenido, Medina y Medina, del cachón de Barahona. Era el marido de Leonel, porque él se creía más Alejandro Magno. Y como Alejandro Magno tenía que tener un general que lo sodomizara. Como nosotros decimos que Leonel es un degenerado y un bastardo, un maricón, no es porque nosotros no lo inventamos. No solamente el bugarroncito ese que él mandó a matar en la Victoria, que se le metió en el apartamento, que trepaba mucho, sino que Efesión, Medina y Medina, era el marido de Oes, porque está vivo, y cuando le anotaría seguro que salía a buscarlo para que le hurguen la cañería. Pues resulta que, llegado un momento, Marcia hizo una conspiración a niveles de los grupos del Imperio Romano y decidió matar a Cómodo y lo envenenó. Pero Efesión parece que tenía mucha experiencia en eso y su cuerpo resistió el envenenamiento, que debía ser como el curio y arsénico de flor de campana, que es tradicional en los cristianos y católicos. Entonces, no se acababa de morir Cómodo y entró en escena Calixto, que era el contable de Cómodo, porque lo tenía como contable, porque era muy hábil en finanzas. Todos los curas son hábiles en finanzas. Es un negocio que amerita el dominio de la finanza. Y entonces, es Calixto quien acaba de ahorcar a Cómodo. Y de hecho entonces el sucesor de Cómodo lo secunda para que sea Calixto designado el obispo de Roma. Es Calixto el primer obispo de Roma, es el primer papa, era un bugarronazo. Parte del harén de 300 bugarrones que tenía Cómodo y 300 prostitutas lesbianas. Es el origen del Vaticano. No es de que Pablo, de que Juan o Pedro. Pedro nunca estuvo en Roma. Eso es un invento de esos mismos fabuladores, inventores de falacias. Entonces, lo que pasa hoy en la iglesia es que nadie puede liberarse de su origen. De todos los cuartos que acumuló de los préstamos, el primer ladrón de este país, que es Luis Abinader, todo ese porciento que él tenía, él tiene que depositarlo en paraísos fiscales. ¿Cuál es la vía de acceso a los paraísos fiscales? Y el que menos escándalo causa es Suiza. Suiza, la policía suiza, como los soldados del Vaticano, son dependientes del Papa. Es la guardia secreta del Papa. Por tanto, para él ir a depositar a Suiza, tenía que ir al Vaticano y por eso se lleva diligencia, un permiso para que el Papa lo reciba, que va a tratar con el Papa directamente, el permiso para ir a Suiza a depositar el fruto de su robo. Y los papas están acostumbrados a eso. Los obispos, pero aquí lo hacía el cardenal, y lo hace el que está ahí, Osoriá, y todo el mundo sabe que lo hacía Benito de la Rosa Carpio. Lo que él fue a donde el Papa es a obtener la licencia para engrosar su cuenta de los paraísos fiscales en Suiza y que le dieran protección, que no lo delataran. Y por eso llevó a la mujer y a las tres hijas, porque la cuenta de paraísos fiscales, abrirla a nombre de las tres hijas. O sea, cuenta diferente, y deposita en las diferentes cuentas, partidas. A eso es que él viajó para allá. ¿Cuál es el pretexto, la coartada final para viajar a Suiza? Ahí vamos. Y también vamos a esclarecer el problema. En ese aspecto, la cosa queda bien clara. El mojón dice, yo voy a seguir para Suiza con mis tres hijas y mi mujer. Señor, recuérdense que la mujer es creada y alimentada y formada en el cártel del narcotráfico internacional con sede en San Francisco de Macorís, vinculada al obispo Moya de Jesús, o de Jesús Moya, que era pretamita y cobraba con una 45 en la mano. Ese cártel de Macorís era el que puso a toda esa juventud MPDista, Patrado, la colocó en Nueva York como corredores de droga. El curío y todito eso, narcotraficante, fue el grupo de los Albaje Mueble, que era su cobertura, quien lo colocó en Estados Unidos para el narcotráfico. Y de ahí los millones que acumularon. O sea que ella tiene experiencia en eso. Y es quizá la mano derecha del mojón en eso. Y no tiene por qué no educarla así en eso. De ahí que, entiéndase bien, y ojo al Cristo, como dicen. Lo que está Luis Abinader haciendo en Suiza es depositando en paraíso fiscal de Suiza. Ya el de Panamá está quemado. Y es un escándalo con lo que tiene en Panamá, como salió en claro con los papeles de Panamá y su sociedad con el expresidente de Ecuador, que tuvo que renunciar por eso, Guillermo Lasso. Y el de Costa Rica, que es apellido Chávez, no es otra cosa. Es paraíso fiscal asociado a escala internacional. ¿Por qué se evidencia que él no va a discutir programa de paz en Suiza para Ucrania? Porque los rusos que no se prestan con Putin, no se prestan a ser usados de condón por grupo mafioso, en RT y en su propaganda puso a su vocero a afirmar que eso de las conversaciones de paz sobre Ucrania en Suiza era un absurdo. Textualmente apareció en la prensa así, hasta aquí, porque Rusia, que era el principal protagonista en esa guerra contra Ucrania, que se prestó a servir de punta de agresión contra Rusia, no tenía por qué asistir ahí, y que los estados imperialistas occidentales ni siquiera se molestaron en invitarla. Mira, aquí yo tengo el periódico en la mano. La conferencia de paz de Suiza, está oyendo, perro de mierda, para que aprendan a hacer su robo bien hecho, no contribuirá al arreglo en Ucrania, ya que abordar ese asunto sin la participación de Rusia es absurdo, aseguró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en una entrevista al canal RT. O sea, yo no estoy especulando. Luego, él no va a participar en la conferencia de paz para Ucrania, porque eso es un absurdo. Continuará. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.